All right. Preparándote la hora del lunch. Hablando de almuerzo. Buen provecho, buen apetito. Me guardan sobraditos los que van a hacer ejercicio. Vamos a quemar calorías. Gracias por estar conmigo a 3 días de Nochebuena, 10 días para el Año Nuevo. Conteo regresivo en vivo a través de la Mega en Nueva York, la Mega en Puerto Rico, el Nuevo Sol en Miami, Orlando, Tampa, Los Cayos y en el Nuevo Sol. Por supuesto, en el mundo entero la música. Bueno, ya regreso, mete mano. ¿Quién está en Puerto Rico? DJ Diego, ¿está en Puerto Rico? Mi hermanito DJ Diego en Puerto Rico. Andrea Saavedra está por allá en Tampa. Mi hermanito Boriboy en Orlando. Tiny T en Nueva York. Breezy, mete mano en Miami. Dale. La Mega Mezcla con Alex Sensation. Desde New York para el mundo. Mi hermano, muchas gracias. Un saludo muy cordial y muy fuerte a toda nuestra gente que nos sigue nosotros aquí por la Mega, la número uno en Nueva York. Esta es tu casa, Ginarte, y tú llevas 40 años ayudando a la comunidad latina de Nueva York y New Jersey, sobre todo a las víctimas de accidentes en la construcción. Leí sobre el caso de Carlos Quinto, un hermano ecuatoriano que sufrió lesiones muy serias al caer de un andamio porque los jefes, al parecer, no le habían entregado los equipos de protección necesaria. La familia de Carlos contactó a Ginarte y yo sé que le ganaste el caso por más de 15 millones de dólares. Billones y billones de dólares han sido ganados por Ginarte, 8 oficinas en Nueva York y New Jersey, con más de 40 abogados expertos en accidentes de la construcción. Llama ahora mismo toll free 1-888-GINARTE, 1-888-GINARTE. También puedes chatear con Ginarte en vivo por Facebook o Instagram en Ginarte Law. Alex, mi hermano, muchas gracias por la invitación y recuerde, en accidentes de construcción, Ginarte es la solución. ¡Ginarte! Como neoyorquinos nos gustan las cosas rápidas. Y cuando se trata del COVID-19, hay que actuar rápido. Actúa rápido para hacerte la prueba y recibir tratamiento si tienes síntomas del COVID-19. El tratamiento funciona mejor cuanto antes empieces y puede ayudarte a evitar enfermedades graves. Así que actúa rápido, especialmente si tienes más de 65 años o tienes enfermedades preexistentes. Llama a tu proveedor de atención de salud o al 212-268-4319 para informarte sobre las pruebas y las opciones de tratamiento. Y recuerda que las vacunas contra el COVID-19 siguen siendo la mejor protección contra las enfermedades graves causadas por el virus. Visita nyc.gov/vaccinefinder hoy mismo. Es la temporada para que disfrutes cafecitos calientes y vistas ropa más abrigadora. El mundo sigue cambiando, al igual que COVID-19. Por eso se han actualizado las vacunas contra COVID-19 de esta temporada. Son una de las mejores formas de ayudar a protegerte contra COVID-19. Puedes recibir la vacuna contra COVID-19 a la misma vez que la de la gripe si te tocan ambas, según recomiendan los CDC. Habla con tu médico para aprender más y programa en vacunas.gov. Patrocinado por Pfizer. Te saluda Santa Claus y esta Navidad viene más encendida que nunca con los vinos pulitos. Mi bolsa de regalos viene cargada porque ahora vinos pulitos tienen más sabores que nunca. 100% Cabernet, Cabernet Melot, Chardonnay, Merlot Moscato, Moscato Rosado, Rosé, Mango Moscato, Piña Moscato y el Moscato en botella azul. Disfrútalo tú también esta Navidad para que te caigas de... Regala vinos culitos esta Navidad porque todo el mundo sabe que los vinos culitos son exquisitos, sabrositos y no te ponen el culí gordito. No te pierdas al maestro Arthur Hanlon y sus invitados especiales Piano Magic. El 29 de febrero en Sony Hall. Será una noche inolvidable. Arthur Hanlon, Piano Magic. Compra tus boletos en ticketweb.com. Si te cambias a Verizon, puedes hacer que estas fiestas sean inolvidables. Porque estas fiestas, en Verizon tenemos los mejores regalos. Llévate el nuevo iPhone 15 Pro con titanio por nuestra cuenta. Al intercambiar cualquier iPhone en Unlimited Ultimate, en cualquier condición. En cualquier condición. Si el coro dice en cualquier condición, es en cualquier condición. En cualquier condición. Visita hoy mismo tu tienda Verizon más cercana. Apúrate, la oferta es por tiempo limitado. Celebra las fiestas todos los días en Verizon. Solo en Verizon. Verizon. Se requiere la compra de teléfono de $999.99 con plan de pago o pago inmediato del precio total de venta con una línea de smartphone nueva en el plan Unlimited Ultimate, menos un crédito por intercambio promocional de $1,000 aplicado durante 36 meses. El crédito promocional termina si se dejan de cumplir los requisitos de elegibilidad. 0% APR. Ven rápido a Macy's a la venta de regalo de último momento ahora y ahorra un 20% extra en ideas de regalo de diseñador que les encantarán con tu cupón o tarjeta Macy's. Además, usa tu Macy's Money en la tienda o por internet, sin excepciones de mercancía. ¿No puedes decidir qué comprar? Dales una tarjeta de regalo y deja que elijan el regalo perfecto. Encuentra regalos de último momento que nunca parecen de último momento. Ahora mismo en Macy's. Ahorro sobre precios en oferta de liquidación. Aplican excepciones. ¡Hey, raza! Como ex-chofer te aseguro que lo más importante es llegar a casa sano y salvo. Cuando sales, los tuyos te están esperando. La jefa, los amigos, tus hijos, todos ellos quieren volver a compartir contigo. Diviértete, pero piensa las consecuencias, hasta por los que te cruces en el camino. Cuando tomas, no eres el mismo, y una vez cometes un error, ya no hay forma de darle vuelta atrás. Por eso recuerda, si manejas tomado, serás arrestado. Pásala bien, pero no te arriesgues, eso es tonto. Un consejo de tu compa, el DAS. Mensaje pagado por Nixa. En Charmin sabemos que hablar de ir al baño no es muy divertido, pero una canción puede serlo. Para mover mi bombón, yo tengo esta canción, Sion, pa' un rollo que dura mucho, yo tengo Charmin Super Mega. Charmin Super Mega Roll son 6 rollos en uno solo, por eso dura mucho más. Disfruta ir con Charmin. Gillette Labs no es la afeitadora de tu papá, es la mejor experiencia de afeitado de Gillette. Su distintiva barra exfoliante verde es una tecnología de última generación que libera los pelos atrapados debajo del exterior de la piel, mientras que el disco flexible 2D se ajusta sin esfuerzo a los contornos de la cara. Esto permite que las 5 cuchillas de precisión puedan cortar prácticamente todos los pelos de una sola pasada. Luce suave, siéntete aún más suave. Gillette Labs, lo mejor para el hombre, sigue mejorando. Te lo recomiendo a tu amigo el Terry. Dicen que los accidentes no son culpa de nadie. Marca al 1-888-ACCIDENTE para que los conductores negligentes que tienen la culpa paguen. Los que van a altas velocidades manejando agresivamente sin obedecer los semáforos ni ceden el paso en los cruces peatonales. Los abogados de 1-888-ACCIDENTE lo haremos que paguen. Marca al 1-888-ACCIDENTE o vaya al 888-ACCIDENTE.com. Abogados de accidente de autos. Desde New York para el mundo. La Mega Mezcla con Alex Sensation. Puedes elegir entre el iPhone, PlayStation, Caribbean Cruise, un crucero al Caribe, o el sobrecito con los $1,000. Ayer estaba yo en el supermercado y una oyente me reconoció y me dice: Alex, quiero el sobrecito. I was laughing, man. She was so funny. She was like, ahora te voy a poner Alex sobrecito. Quiero el sobrecito. Qué linda. All right, comunícate conmigo 1-800-315-9790 para que te ganes tu regalito de Navidad. También en mi página de IG, buscando el más activo en los comentarios en la última fotito que subí a mi página de Instagram, Alex Sensation. Estamos hablando jueves clásico. Dime cuál es tu clásico favorito de cualquier género, any genre. Y yo te lo mezclo en vivo. Aquí hay un poquito de todo para todos. Tratamos de complacer a everybody. Lo más importante, siempre buena vibra, buen ambiente. Let's go. Zumba. Este menor que usted la quiere conocer, con su forma de actuar me va a enloquecer. La tengo en mi soñar, acaricio su piel. Quiero confesar.

pa' deshacer. Mujeres discoteca, bailoteo, manateo, la. Las mujeres se dejan envolver. Reggaeton de moda con metido en el bailar, la. De noche salimos pa' deshacer. Mujeres discoteca, bailoteo, manateo, la. Las mujeres se dejan envolver. Reggaeton de moda con metido en el quiero perrearte. Nervioso, no es psicótico, voy a que un el loki. Este caballo no corre con yo que baila lo de boca llena. Anormales, llegaron los generales. Por más que trates a ti no te sale. Yo lo que traigo es la zaranana. El campumbo si no empata gana. Pa' que vacile mi calchanchana. Con los mitutos los otros mamas. Pa' todas las choris en los tuyores. Pa' los maleantes en las prisiones. Ese es mi hermano Tego Calderón. Tú sabes que yo soy el macaracachimba, el feo de la nena linda. Oye, métele sazón, batería y reggaetón, que lo de malo pone sensación. ¿Con quién? Con el IWP Win, el micrófono. Estate quieto, corabina, papi, chao. No te duermas de ese lado, mamá. En el mismo sanjungueo yo te parto. Que tú, porque yo soy el que reparto el bacalao. A mí me gusta feo. Andan guiñao, pero no han hecho un mandao. No canto bravo y son dos conos, son dungueao. Bien aguayarteao, de Puerto Rico pa' todos los lados. Métele sazón, batería y reggaetón, que los demás lo pone Calderón. Métele sazón, batería y reggaetón, que los demás lo pone Calderón. Métele sazón, batería y reggaetón, que los demás lo pone sangre. Que tú quieres que yo haga si ellos se lamben? Así son las cosas, lírica mala mañosa, peligrosa y super maliciosa. Del agua más salibra lo dio, que aquí nadie sabe lo que pagó. Ese pegó, se pegó, le gustó, le gustó. Dime qué culpa tengo yo, no, no. Déjame tranquilo que no se me vaya. Oye, tú eres manilo, manilo. Dale pui pa' abajo que la última la pague el que no voy a mencionarte. Tomé el punto y aparte. Tírame pa'lante, duro, calle pero elegante, ey, no mire el punto y aparte, tírame pa'lante, calle pero elegante, no mire el punto y aparte, tírame pa'lante, calle pero elegante, no mire el punto y aparte, tírame pa'lante, calle pero elegante, no mire el punto y aparte, tírame pa'lante, calle pero elegante, en los 12 a vallardeando, pa' que la gata goce, tengo Calderón pa' que retoce, con mi pique con Mozambique, que protegido porque me critique, yo soy leal a lo que siento mío. Claro, por eso ando espanecido, apambichao, que me bailen pipilla guayao, en la valla al dementado, haciéndolo a mi manera, rompiendo con los esquemas, metiéndole pretty pa' la nena, mi enemigo dan pena, ahora están grabando bombi plena, esa es buena, bañate con azucena, la orilla del río, oyendo de esta maicena. Que logré enterarte, un mapa tengo que darte. Lo mío es punto y aparte. Lo mío es punto y aparte. Tírame pa'lante, calle pero elegante. Lo mío es punto y aparte. Tírame pa'lante, calle pero elegante. Lo mío and girl, you're pretty. Your face is pretty, but your character dirty. Girl, you just have to flirty, flirty. You run to dump it, and also hurry. And when you find your mistake, you talk about your sorry, sorry, sorry. Good now. Have a cozy kind of wishy jokes and wishy jam. She know about the loop, black and every money man. True. Make love with a coolie Chinese, white man and Indian. The wickedest kind of girl that miss a flyer's go up. And now know you heard about this girl, her name is Lexi. Her beauty's like a bunch of rose. And if I ever tell you about Maxine, your older say I don't know what I know. But murder she wrote, murder she wrote, murder she wrote, na na na, murder she wrote. But you know, stand still, you're not paying me like bill. If you're testing ragamuffin, girl, you're going get killed. Girl, keep wait, cause you a crembe, crembe. And the lyrics in me darker, if me DJ, girl, come out. Because you're not shut out, and when you hear them ragamuffin, you feel jump and show, don't touch me gate. You not pay me what I'm with the concrete. It's great, make you angry with me. You pretty face and bad character. Yeah. Them the kind of living can hold chaka. For me. You pretty face and bad character. Them the kind of living can hold chaka. Say, girl, you pretty. You face it pretty, but your character dirty. Tell you just a up to 30, 30. You run to Tom Dick and also hurry. And when you find your mistake, you talk about your summit. Kill them with the, kill them with the, kill them with the, kill them with the head tie. Kill them with the no. Just make a boy know you. Jueves clásico. Ready? Come on. Mr. Vegas. Better buy me. Shut out in my side. You know I and I is dandy mine. When me hold my microphone I strictly truth and right. Limb by limb we a go cut them down. Send for the oxa. Take out the tongue. Limb by limb we a go cut them down. Send for the oxa. Take out the tongue. Them bow. Them bow, them bow, them bow. And I'm not here but me say that him bow. Can I clean right but me say that she bow. At least be count and me know I can bow. Leave the teeth in a bottom. That means say you bow. Lipstick bow. That means say you bow, bow. Them bow, them bow, them bow. Rag and I'm a dap in a mouth cat head back. Tell all the bow cat them fi dress shabba. Tell all the bow cat them fi step back. Bow cat a girl with suck up man. You get bout this make we clap out and bow cat a money push them in down the flat. A beer gun shot if you give bow cat. Them bow, them bow, them bow. Jump around girl if you know you no bow. Who push up your hand if you know you don't bow. Line up your line if you know you're dumb. Oh. You long up your mouth and the mama also. Me don't yam big but me love yam cow. We don't be black people. Come now, no means say the oppressors them just bow. Them bow, them bow, them bow. Man on the table, me say that him bow. Girls, you look so sharp. Anytime you pass in the boom boom shop. It's true. What's the dust girls about? Tell her again. Come on. Touch my heart anytime you pass in your boom boom shot. I'm gonna wild out. Run things good boy. Post off, yeah, your boom boom shot. Make the man get no, so you stop. Post off, yeah, your boom boom shot. Make the man get no, so you stop. Watch the girl in them boom boom shot. Yeah. No young gentleman just can't pass. But it's so big, it a put your eyeglass on. Them a girl up can't fight over waffle. And them a five first class pose off. You know your pump pump shots. Make them and them know so you stop pose off. You know your pump pump shots. Come to scratch it and I come to stick us. Hold up. Pull up. Hit them on. Who that a come? Hit them on. Wanna think me did done? Hit them on. Who that a come? Hit them on. Wanna think me did done? Me come fit and up. Say DJ go and go sit down. Me come fit and up. Tell them fi pack up and run. Me come fit and up. DJ go and go sit down. Me come fit and up. Tell them fi pack up and run. Go. Put the band can come off on the right. They have two speakers and the mic. Admiral, come off of the left before me use keep on my arm box. Sleeping to death, he is a grind son. Him a send treadmill, electric chain. Me go shock him to death. Wave the man, and who that a come? Wave the man, gonna think we did done. Wave the man, and who that a come? Wave the man, gonna think we did done. Done. Jueves clásico.